A partir de este momento estás escuchando La Mesa Ganadora, un programa de los pibes Batancito en contexto de encierro. Desde Batán para el mundo, para el mundo, para el mundo. Montana, tira el sonido que le gusta a La Vagancia. Dale, primo, que es ahora. Bueno, estamos acá en la Mesa Ganadora, estamos en el Zoom, en la muestra artística de talleres y actividades que se realizaron durante el verano en el Centro Cerrado Batán de Menores. Hoy es 7 de marzo, son las 4 de la tarde. Estamos con Cristina, la profesora de cerámica, estamos con Santi. ¿Qué haces, André? ¿Cómo va, Chino? Estamos con Chino. Hola, ¿cómo le va, gente? Hola, ¿cómo andan? Y con Juan Manuel. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien. Disculpen que me trago, pasa que estoy muy nervioso y hace mucho calor. Estamos en la muestra artística de los talleres de verano. Los talleres son de los profes de gimnasia, muestra de cerámica, la biblioteca expresiva, escuela de verano y lutería. Y murga. Y ahora los chicos van a tocar una murga, los chicos que van al taller. Y nada, nosotros estamos acá cumpliendo con otro deber, que es el taller de radio. Está la señora de la iglesia también, estamos tomando una gaseosa, comiendo cosas ricas, salada, dulce, alguna medialuna. Y disfrutando del por lindo allá anda, día que hay hoy. Por allá anda el Dylan Corbera. ¿Y ustedes de qué talleres participaron? Y yo participé el de cerámica. Dylan. Y de la escuela de verano, tres talleres yo. ¿Y vos, Andrés? Yo de cerámica, radio y nada más. La escuela de verano. Ay, la escuela de verano. ¿Franco? Nah, ahora vamos a tocar la murga. ¿Vos en qué talleres participaste, Franco? Contanos. De cerámica. ¿Qué hiciste en cerámica? ¿Está ahí tu producción? Un montón de cosas lindas. Contale a la gente. Estamos contando a la gente lo que hicimos en cerámica. Hicimos más que nada cosas para la familia, viste, que hacemos platos, tazas, cenicero. Hay muchas cosas que tenemos ahí también. El Buda de la Suerte. Hizo un par de tatuas también, viste, y se fue de traslado, pero ahora, bueno, la dejaron acá la tatua. Vimos ahí una réplica de la Copa del Mundo. ¿Quién la hizo, sabes? La Copa del Mundo también es gorda, me parece, pero creo que la hizo Pedrito. No, Arce, yo la hice. ¿La hiciste? ¿La pintaste toda? Yo hice la Copa del Mundo y el Mundial. ¡El botín de oro! ¿El de quién es? El de Messi. Y tenemos también, ¿qué hiciste vos, Andrés? Yo hice la jarra del Mundial, con las tres estrellas actualizadas, 2023, 32-79. Campeones, estamos acá con los argentinos, somos todos campeones. Y yo nada, estamos tomando una rica gaseosa acá, disfrutando del día y nada. Queremos hablar con una maestra hoy que va a ser su último día acá en el instituto, que es una persona muy buena y la que lo entrevista en la escuela. ¡Ey! Como siempre, no para cuando, ¿está bien? Los chicos de qué personajes, Concepción del Uruguay. Mano arriba. Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo. Quisiera ser tu bastón al caminar y al despertarme tu abrigo. Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo. Quisiera ser tu bastón al caminar. Y es que la vida se me pasa con una sonrisa, con cada beso tu mirada siempre me acaricia. Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza, y son las curvas de tu cuerpo de las que me vician, como aquel niño que transmite con su mente limpia. Sueño que tengo entre mis brazos y ya soy feliz. ¿Cómo explicar lo que yo siento junto a ti? Contigo quiero compartir mi vida. Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo. Quisiera ser tu bastón al caminar y al despertarme tu abrigo. Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo. Quisiera ser tu bastón al caminar y al despertarme tu abrigo. Si me despierto y no te tengo, pierdo el aliento, me muero por ti. Si en el desierto se para el viento, a mí no me importa porque estoy junto a ti. Es lo que siento, yo nunca miento, y en tu velero yo quiero partir.